Estamos hablando con Jonathan Treise. Johnny, ¿cómo te va? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. Un placer tenerte en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. No los abandoné, no sean malos. No abandonaste, pero las cosas por su nombre, Jonathan. ¿Para qué cambiar? No dijiste, me tengo que ir. Me voy a hacer cargo por toda la gente que escucha la radio. Los abandoné. Lo dejé colgado una nota en medio de una nota. La verdad, le pido mil disculpas. Estaba en la presentación del Super 8, al mediodía. Venías de Morón, porque ya estaban los de Peñarol y llegaste tarde. Con Fabián... Se dio lo que se tenía que dar. No lo pude agarrar ni en el 3x3 ni en el 5x5 a Campazzo. Nada. ¿Se dieron cuenta? No lo pudiste agarrar. ¿Con qué sensación volvieron del Super 8? Encontradas. Satisfacción, porque me parece que vimos hasta lo último, me parece que jugamos un lindo básquet, me parece que fuimos un equipo muy compacto, tanto atrás como adelante, pero bueno, el hecho de perder en la final contra un equipo como es el de Peñarol y con las grandes figuras que tiene, me parece que tenía mucho mucho mucho entusiasmo para nosotros, ¿no? Que mucho más nosotros siendo los más jóvenes, ganar un equipo con tanta experiencia y acostumbrado a finales. Pero bueno, sabemos que dimos el máximo, estuvimos muy cerca y bueno, tenemos que seguir esto que es la liga, que es una de las cosas más importantes que tiene, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque nosotros coincidimos desde afuera, lógicamente, como que más allá de que no se llevaron el título, dejaron la mejor imagen como equipo del torneo. Sí, por eso te digo. Nosotros estamos contentos por el trabajo que hicimos. Me parece que lo que se planteó tácticamente se cumplió a rajatabla. Muy muy pocas veces nos han sobrepasado en algo táctico, que por ahí nos equivocamos y todo, que obviamente en un partido tiene muchas variantes. Pero bueno, la verdad que venimos con un plus, contento. Y ahora tenemos que revalidar esto, ¿no? En la Liga Nacional y plasmarlo como lo venimos plasmando hace varias fechas atrás, y por eso estamos tan contentos, que es estando arriba y jugando el nivel que estamos jugando. A ver, Nocione lo dijo Hernández y el propio Leo Gutiérrez, tres de los más importantes que hoy tiene Peñarol, que Libertad fue el que mejor básquetbol desplegó, y que ellos por momentos sintieron que tenían el partido perdido. De parte de las personas que viene la frase, Jonathan, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Es aún más motivante, amén de no haber podido ganar el partido o ganar el Super 8? Sí. Sí, es motivante y es algo muy lindo, ¿no? Porque nosotros mismos nos dimos cuenta que esas personas, como vos bien decís, ¿no? Grosso, en la liga, en el mundo... te tienen un respeto a tu juego, a tu trabajo, y eso es muy lindo. Eso es muy lindo y muy difícil de adquirir. Y nosotros, como te decía, un equipo joven y con experiencia, me parece que con el transcurso de la liga fuimos ganando algo importante, que es el juego colectivo, que todos nos sentamos cómodos, estamos todos contentos dentro de la cancha. Y eso es muy importante y es muy lindo, porque uno hace esto y con placer. Aclaro, Jonathan, que esto no es desmerecer lo hecho por Peñarol, porque ellos mismos fueron muy autocríticos, Leo fundamentalmente, que no vienen jugando bien, y de hecho en la final el partido estaba para Libertad. Sí, vos bien decís. Sí, la verdad que... Apariciones de Campazzo y de Selen le cambiaron la historia en el último cuarto al juego. Sí. Nosotros me parece que los últimos 2 minutos 10 segundos sí. Finales nos hemos equivocado varias veces y nos hicieron pagar con el peso, ¿no?, de las ofensivas. Y bueno, también apareció dos jugadores como Selen Safari y Facundo Campazzo, que es una realidad, es una actualidad. Están jugando un muy buen básquet y me parece que salcaron a dar la cara en momentos difíciles, sí. Y eso tiene que hablar de un equipo que también, aunque no estén jugando muy bien, es un equipo que siempre hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que estar encendido, porque, bueno, a nosotros somos un claro ejemplo. En dos minutos que nos desconcentramos y no hicimos el trabajo que teníamos que hacer, nos pasó eso y perder una final contra un gran equipo. El que habla es Jonathan Treise, el jugador de Libertad de Sunchales en 1 contra 1 Radio en AM990 en Radio Splendid. Hoy Libertad a las 10 de la noche juega con Lanús, partido televisado por Teise Sports. Es la vuelta, Johnny, pero además es la posibilidad de ganar y subir otra vez y estar en la punta. Seguro, sí. Sí, tenemos que tratar de lograr eso, ¿no? Hoy un equipo difícil, Lanús. Pero bueno, nosotros como venimos haciendo bien las cosas, tenemos esas ganas de seguir peleando en lo más arriba de la liga, y sabemos que esto es de todos los días, todos los fines de semana, porque bueno, cada vez los partidos van a ser más complicados, más cerrados y más difíciles, así que nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad de antes de ir al Super 8, que íbamos a desplegar nuestro mejor juego. Bueno, tenemos que seguir lo mismo en la liga. Esto, lo que no te mata te fortalece, muchas veces se dice, y bueno, esperemos que sea así. A ver, contando los partidos del Super 8, Libertad ha sumado 8 triunfos y solo 2 derrotas en los últimos 10, contra Peñarol y contra Regatas, dos equipos fuertes que han apostado y mucho a armar su equipo para la liga. En relación al comienzo de la temporada, Jonathan, ¿qué es lo que ha cambiado o cómo se puede graficar, describir el presente de Libertad? Me parece que lo que ha cambiado, se ha mejorado, ¿no? Me parece que tuvieron una virtud muy importante, el cuerpo técnico, en buscar lo mejor de cada uno y plasmarlo en cada ofensiva, tanto ofensivamente como defensivamente. Me parece que el que defiende bien va a defender bien, y el que no defiende bien va a poner el máximo del esfuerzo porque está viendo a un compañero al lado que se está rompiendo el alma. Nosotros nos planteamos una cosa, que cada pelota dividida tiene que ser nuestra. No podemos cerrar en eso. Y eso son cosas que se van transmitiendo desde los entrenamientos, los partidos, y eso es algo bueno. Me parece que se fue buscando y encontrando lo mejor de cada jugador para plasmar lo que es Libertad hoy por hoy, ¿no? Que entra uno, sale el otro. Me parece que todos están tratando de aportar de lo más mínimo a lo máximo en cada minuto de juego. Eso es algo importante dentro de los equipos. Sí, y me parece que han logrado una buena comunión entre ustedes, ¿no? Esto es lo que ve uno desde afuera, y muy bien con el cuerpo técnico, con Fabio, que Fabio también les da mucha tranquilidad y bastante libertad, ¿no? Hay algo que lo distingue ahí como individuo y como ser humano. Se los ha transmitido bastante, ¿no? A la hora del juego en equipo. Sí, juego en equipo. Los primeros entrenamientos nuestros eran como que cada uno venía a cumplir su rol y estábamos todos serios, como que no disfrutábamos, estábamos todas las expectativas, a ver si hacíamos bien o no las cosas. Me parece que nos sacamos un poco la mochila del poder equivocarnos, ¿no? Porque estamos a segundo de tomar una buena o mala decisión, y de eso se trata el básquet también muchas veces. Sí. Entonces, como que lo mismo que fue transmitiendo Fabio con el correo de los entrenamientos, se empezó a plasmar en los partidos. Y hoy por hoy se puede decir que estamos jugando con fluidez, equivocándonos o acertándonos. Me parece que el que se equivoca, toma un tiro o una mala defensa, lo que fuera, el de al lado va a tratar siempre de ayudarlo, no de mirarlo de costado ni mucho menos. Porque, bueno, eso es lo que se logra en los equipos, ¿no? Y muchas veces tarda más o tarda menos, pero bueno, lo importante es llegar a un buen fin. Sí, porque uno lo ve, Jonathan, desde afuera, ¿no? ¿Qué sé yo? La final tuve la suerte de vivirla a 2 metros del banco de ustedes. Y ve cómo lo vive el banco, cómo lo viven ustedes, cómo interrelacionan todo el tiempo con Demti, y si querés sumarle a todo esto la figura de un crack como el gringo Pelusi como manager del equipo, la base está, dijese el bambino, la base está bien, ¿no? Sí, no, tal cual, aparte es como que en los momentos más calientes de un partido es como que te saca un poco la presión o te enfría un poco Fabio con algún comentario, viste, de eso que hace él. Sí. Y viste, eso te deja con una tranquilidad para salir y seguir encarando el partido de la manera que lo estás encarando, porque es la manera que vas a estar más cerca del triunfo. Uh-huh. Que eso es lo que se logra y se trata de buscar. Por eso creo que estas últimas 10 fechas, como decías vos, ganamos 8 partidos, y partidos en canchas difíciles, contra buenos equipos, y bueno, sabiendo todo eso lo que abarca, ¿no? Así que esperemos seguir por la misma senda. Hoy tenemos un partido de local, un partido que va a revalidar para la tele y para la gente, todo va a ser algo muy lindo de jugarlo, ¿no? Jonathan, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos esta participación y la salida al aire y la claridad de concepto siempre para Uno Contra Uno Radio. El abrazo enorme para vos y para toda la banda, para Cepo, para Juan Emilio, para Marquito Saglietti, bueno, para Demti, para su cuerpo técnico, y para el pianista. ¿El pianista? Sí. Tenía un compañero que toca... El Roberto... Tenía un compañero que toca el piano y no sabe, mirá. No lo sé, mirá vos. Bueno, esperale, a ver, este martes no, Uno Contra Uno en Teis Sport, no, de 15 a 16, no. Este no creo, este martes, pero bueno. Por ahí, este quizá martes... el otro va a haber un compañero tuyo que diga... ¿Este bueno. toca el piano? No, yo creo que va a ser... bueno. No. Sí, la verdad que me estás haciendo transpirar. 15 ya no tengo ni la más mínima idea. Y chequeá ahí. Chequeá ya. Con el plantel, llamá a los pibes de FM Nuevo Mundo que deben estar siguiendo, como siempre, este programa. Y si no, mirá Uno Contra Uno tele. Jonathan, abrazo grande y mucha suerte esta noche. Bueno. En un ratito lo vas a ver al gallego, seguro. Bueno, dale, muchachos, muchísimas gracias. Un abrazo grande y gracias por la buena onda de siempre y a su disposición cuando lo deseen. Gracias, Jonathan. Buen juego. Gracias. Jonathan Trey se pasaba, el jugador de Libertad de